Muy buenos días, mis queridos radioyentes. Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez. Invito de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tu pueblo, te suplicamos en esta hora que nos asista al presentar tu palabra. Te suplicamos, oh Padre, que tú también ayude a todos aquellos de corazón sincero te buscan en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El teléfono a llamar es el 1-800-769-2150. Recuerde usted, es una llamada gratuita. Nuevamente, 1-800-769-2150. Para las personas que nos deseen escribir, pueden hacerlo colocando en un sobre de esta manera: El Evangelio Eterno, postal 15138 West Palm Beach, y enviarlo colocando una W. PB Florida 3316. Muy bien, vamos a ofrecer hoy completamente gratis, como siempre lo hacemos, el libro La Crisis Mundial Predicha. Exacto, eso estaba pensando, es un libro muy apropiado, el tiempo en que estamos viviendo, La Crisis Mundial Predicha. Le va a gustar la lectura de ese libro, así que nos pueden llamar a la oficina, como siempre lo hemos dicho, de lunes a jueves, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, y el viernes desde las 9 hasta el... También queremos ofrecer completamente gratis a los hermanos de la Fe Adventista una suscripción de Evangelio Eterno. Claro que sí, les hacemos saber que es completamente a aquellas personas que todavía no lo están recibiendo, los hermanos adventistas, eso está, ¿verdad? Los hermanos adventistas, nada más para que puedan vernos en las horas y que ya dijimos anteriormente. Muy bien, volvemos ofreciendo La Crisis Mundial Predicha. Yo creo que no hay, el mismo tópico lo dice todo. Yo creo que estamos viviendo una crisis que estaba predicha. Claro. En la palabra de Dios. Y mundial, como usted dice. Está mundial cualquiera. Crisis en las familias, crisis en la sociedad, crisis internos, en el cambio climático. En todo sentido de la palabra. Crisis en las. Así es. Y aquí tengo con nosotros, tenemos también al pastor del ministerio que representa a él, Pasos hacia la Vida. To Life. The Steps to Life. Steps to Life. Muy bien. Amén. Bienvenido nuevamente, varón. Bueno. Vamos a continuar con este estudio que está basado en Nahum capítulo 1, versículo 15. Ahí he parado por unos programas porque, como hemos visto en varios pasajes bíblicos, es muy diferente cómo Dios ve, cómo las cosas espirituales, como dice el nombre de Dios, debemos discernirla como pastor. Bueno, espiritualmente hablando. Sí, espiritualmente. Sí. Pero el mundo me entiende. El problema que yo veo en la gente es que quieren leer la Biblia, interpretar la Biblia a su manera. Y en un punto de vista... Un libro común. Entonces, cuando va a la Biblia y leen estas cosas, para ellos es locura. Lo mismo dice el Evangelio de Pablo. Así es. Déjeme darle un ejemplo. Usted, Pastor Domingo, en los programas previos, estuvo leyendo donde Jesús dijo allá en Mateo, hablando de que, o en San Juan también, que Él estaba invitándonos a todos a venir a Él, porque Él tiene una paz que el mundo... ¿Se acuerda? Exactamente. Esa paz que Él da no es la paz que te da el mundo, pero es la paz que Jesús te da, que viene de Él y nadie más la puede dar más que Él. Y es la verdadera paz. La verdadera paz. Y decíamos también en ese programa que esa paz la podemos obtener todos siempre y cuando nos metemos, seguimos a sus mandamientos, ¿se acuerda? Leíamos allá en San Juan 15, 14, 15, San Juan 10, 15, etcétera, etcétera. Mucha paz tienen los que aman a Jesús, a Dios, dice la palabra. Los que aman tu ley, dice ahí el proverbio, dice el salmista también. Hay mucha paz para aquellos que aman tu ley, la ley de Dios. Ok, y aparentemente, lo estamos comentando fuera del aire, usted dijo, Pastor Núñez, aparentemente en la Biblia hay contradicciones. Bueno, la gente especula que hay contradicciones porque dice, yo soy un Dios de paz. Ajá. Pero también es un que también dicen que trae guerra. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Trae guerra o trae paz? Claro. Pero usted se está refiriendo a Mateo Díaz. Los versículos que usted leyó, yo sé que hubieron gente que decían, bueno, entonces la palabra de Dios se contradice. Y nosotros tratamos con mucho amor aquí de explicar no solamente las profecías, ¿verdad? Y aquellos personajes que tienen que ver con para nuestro tiempo, pero también es nuestro deber presentar a la luz de la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, una espada de doble filo, pero es para refinarnos, para hacernos hombres y mujeres aptos para el reino de los cielos. Que dice que es una espada de doble filo. Ajá. Y que penetra hasta los tuétanos. Ajá. O sea que es cuando la palabra cae, rompe por dentro. Eso es maravilloso, ¿verdad? Amén, que sea, Dios nos hable así. Sí, usted se estaba refiriendo, o sea, la contradicción, aparente contradicción que hay. Cristo le dice, sí, yo vine a traer mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no como el mundo la da, porque él sabía que el mundo precisamente iba a interpretar todo esto a su manera, una forma, como usted dijo, claro, secular. Ahora, Mateo 10, versículo 34, noten bien, amigos, lo escucha, aquí no hay contradicción. Vamos a ver por qué. Léalo, Miriam. Quiero leerlo. Sí, dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Ahora, ok, Pastor Núñez, ayúdeme aquí. Usted que estaba leyéndolo en un programa anterior. Claro. Previo. Hay que entender esto, punto de vista, que son dos puntos de vista que el Señor habla. Uno está hablando de la paz interna espiritual y la paz carnal, de la carne. O sea, Él trae paz al corazón que verdaderamente se abre por medio del Espíritu Santo. Pero trae una guerra a la carne que no quiera captarse a las cosas espirituales. Que no se somete. Entonces, entonces, cuando lo interpretamos, que ese es el contexto que está hablando así, no hay ninguna contradicción en la Biblia. Jesús quiere que todos nosotros recibamos su paz, y Él y la palabra, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, hemos estado viendo que esa paz únicamente se puede obtener guardando sus mandamientos, siendo obedientes a Él. Pero en el mundo tenéis, ¿qué cosa digo? Aflicción. No solamente en el mundo. No nos vamos a apartar mucho de esto, de este pasaje bíblico aquí, que empezó a leer la hermana Miriam, porque vamos a ver hasta dónde va el conflicto que van a tener aquellos hombres y mujeres que por la gracia de Cristo están decididos seguir los mandamientos de Dios y recibir la paz que Cristo puede darnos, aún yendo a una hoguera, aún yendo a una persecución, aún siendo discriminados, lo que sea, hermana mía. Siguiendo con el pensamiento del pastor Núñez, leímos el 34, si leemos el 35, hablando de que él no ha venido a traer paz sino espada. El 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Entonces esto es un poco difícil de entender, pero como ya el pastor lo explicó, ¿no? Que dice que los que obedecen sus mandamientos tienen paz. Entonces aquí esta disensión es porque aquí se ve que de uno obedece y el otro no. Entonces ahí es donde viene la espada, ahí viene la disensión. Ahí viene la división. Claro. Ahí viene una guerra. Porque la gente quiere tomar esto de una forma literal y dice, ven, entonces aquí la Biblia se contradice. No se está contradiciendo. Se contradice cuando dos en el mismo hogar, en el mismo lugar, no se entienden en el Señor. Unos quieren vivir en la desobediencia, claro, en la carne, y otros quieren andar en el espíritu. Y sin alejarnos mucho, ahí tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué entonces tuvo que matar Caín a Abel? Por eso mismo, hubo disensión entre ellos, no porque Abel lo quisiera, porque a Caín no le gustó que Abel era un obediente. Exactamente. Entonces, hablando en ese contexto, lo que dice en Romanos 8, capítulo 1, el versículo 1 y 2, dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y si andamos conforme al Espíritu, vamos a aceptar Vamos a andar conforme a lo que es del Espíritu, hablando de los mandamientos de Dios. Pablo dice que esa ley de Dios es espiritual, es justa, es santa, es buena. ¿Y por qué siempre hacemos hincapié en esto, esto en énfasis y énfasis? Porque el enemigo, todo el mundo prácticamente, el mundo llamado cristiano, están absorbidos diciendo que andan en el Espíritu, pero que no se pueden guardar los mandamientos de Dios. Es una mentira. ¿Ah? Y mucho, mucha gente buena, gente que sin duda están tratando de vivir al alcance de la luz que han tenido, dicen, bueno, yo no puedo aceptar las verdades que ustedes predican porque mi esposa no la ve así, mi ministro no la ve así, mi iglesia no la ve así. Entonces, yo creo que es deber nuestro, primeramente, ser valiente y decir, no, yo tengo que obedecer. Noten bien que está hablando a uno de su casa. Léalo, el versículo que sigue, el versículo capítulo 10 de Mateo, el 36. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. O sea, otra vez, hermanos, Jesús entendía muy bien el conflicto en el cual íbamos a estar viviendo. Los enemigos principales nuestros iban a ser de su casa. No solamente de su casa, biológicamente hablando, paterna, sino también lo de la casa, de la misma casa espiritual. Claro. Cuando leemos la historia de Martín Lutero y todos esos reformadores, vamos a ver que el conflicto más grande que ellos estuvieron fue precisamente a la iglesia que ellos pertenecían. Por eso cuando un ministro, un, ya bien sea de la iglesia popular católica, romana o protestante, un adventista nominal decide predicar las verdades presentes, la verdad presente que Dios tiene para esta hora, el principal conflicto lo tiene ¿con quiénes? Con lo de su propia iglesia, ¿no? Claro. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Jesús, nuestro ejemplo, pastor Núñez, ¿con quién fue que Jesús tuvo el peor problema en su vida? Con su propia gente. Con los maestros de la ley. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Pastor, el que hizo la ley vino para interpretársela y ellos querían interpretarla por él. Amén. Mira, y algo que nos debe llamar la atención a todos. Este fue un conflicto tan grande que Jesús tuvo, que en el libro de San Juan, noten bien allí, libro de San Juan, vamos a ver, creo que es el capítulo 11, nos relata allí cómo se le presentó un problema a Jesús con su misma gente. Sí, capítulo 11, versículo 45 en adelante. No lo vamos a leer todo porque el tiempo aquí no nos alcanza mucho. Pero usted puede leer en el versículo 40, bueno, lee el versículo 45, mire así. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús creyeron en él. Y él sigue leyendo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. El 47, prestemos atención. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. O sea, este hombre estaba haciendo un trabajo que debía de hacer, hablando del hombre Jesús. Claro. Y en ese concilio podemos hoy interpretarlo. Bueno, la historia nos muestra que ha habido muchos concilios en el cristianismo. Está el concilio de Nicea, el concilio de Trento. Ha habido muchos concilios. Y es interesante que en cada uno de esos concilios ha sido siempre para rechazar, poner a un lado verdades que Dios quería que se predicasen. Una de ellas es la que siempre mencionamos aquí, en estos programas. Muy poca gente sabe, el concilio de Nicea, por ejemplo, se dictaminó que no, que ya la santidad del sábado no era el sábado, sino que iba a ser el domingo. Y hoy la gente, han pasado muchos siglos, y la gente ahora pues ya se ha olvidado de eso. Aquí se formó un concilio contra Jesús, una reunión. ¿Ah? Y más adelante ustedes pueden ver, van a leer, que en la preocupación mayor que tenían los líderes judíos para esos días, para tratar de destruir a Jesús eran porque vendrían los romanos. Ahí lo dice en el versículo 48. Léalo, hombre. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Óigame, eso fue para Jesús. O sea, óigame, los romanos en aquel entonces eran el imperio romano. Amén. El imperio pagano. Pero ya hemos estudiado en otros programas que, de acuerdo a la profecía de Daniel y Apocalipsis, ese poder romano secular iba a pasar al romano religioso, al romano papal. Y otra vez, los reformadores tuvieron que luchar contra la Roma papal. Hoy día también está profetizado, hoy día las iglesias se están uniendo con ese poder político religioso y el mundo tiene miedo a ese poder. Ahora, ¿por qué digo esto? Hay una paz que Satanás está inventando, que es una paz para poner principios de verdades a un lado. Tengamos cuidado con eso. Esa no es la paz que vino Jesús a traer. No. La paz que Jesús vino a traer era una paz basada en la verdad que santifica el alma. Amén. Que nos lleva a la obediencia. Amén. Y que nos trae la verdadera paz al alma. Y que aunque mueras en ella, tienes paz en tu corazón. Nadie te lo puede quitar, esa paz. Amén. Y lo que estás hablando sobre se reunieron. Aquí también en el libro de Hechos 4:27 dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús. Uh-huh. ¿A quiénes qué? ¿Quiénes fueron los que se reunieron allí? Herodes. Uh-huh. ¿Quién es Herodes? Sí. En la Biblia, Herodes, número. ¿Y quién más? Poncio Pilato. ¿Quién es Pilato? El sumo sacerdote. ¿Ah? Con los gentiles. Y el pueblo de Dios. El gobernador. Pero también estaban Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. Pilato representaba a Roma. Uh-huh. Representando a Roma y en Judea. Otra vez. Entonces, aquí se junta Herodes, Pilato y los gentiles y el pueblo de Dios. Todos se juntaron para irse en contra al Hijo de Dios. Entonces, bien, ¿no es para unir una paz? No. Pero, humanamente hablando, ellos creían que era para buscar una unidad. ¿Por qué? Porque Jesús y los apóstoles estaban presentándole verdades que no estaban de acuerdo a su carne, a su naturaleza carnal. Jesús vino a traer esa paz que te trae interna, quebrar con esa manipulación, esa dictadura del ser humano espiritual, y traía la paz espiritual. Pero como iba en contra de los principios y las intenciones de cada departamento, se unieron para decir: este nos destruye el negocio, esto nos destruye nuestro trabajo, porque esa paz que él trae no podemos manipular a personas de ese modo. Quiere que nos veamos iguales, que nos tratemos iguales. Entonces es la parte espiritual que ellos rechazan, y aquel que no sigue los principios de Dios y la ley de Dios rechaza la parte espiritual y se une a la parte superficial, que es la que el mundo ofrece por medio de dictaduras y manipulaciones del ser humano. Óigame, ¿sabe lo que me está viniendo a la mente? Wow, alabado el nombre de Dios. Yo sé que hemos orado y el Espíritu Santo ha estado inspirando esto a usted, pero fíjate, el problema que el ser humano ha buscado, aún en lo religioso. Lo vimos aquí en San Juan 11, lo estamos viendo ahí, lo usted está leyendo en Hechos. Es que el hombre quiere buscar una paz temporal, sin darse cuenta. Ellos querían estar en paz con Roma, allá en los días de Jesús, pero Roma no le podía dar, esa Roma pagana no le podía dar una paz eterna. No. Jesús vino a darle una paz como, mi hermana mía. Una paz que sobreabunda para siempre, una paz eterna. Exactamente. Y el enemigo es tan astuto que le hacía creer a aquellos sacerdotes en los días de Jesús y a los líderes y al pueblo que lo más importante de ellos era estar en bien en Roma. La historia se repite, amigos, ¿sabes? Escucha. Se repite. Y Roma hoy día Roma está tratando, y lo leemos en todas las declaraciones en la prensa, hay reuniones grandísimas, lo escuchamos por grandes ciudades, aquí en Norteamérica, reuniones donde están tratando de, otra vez, en honor a la paz y a la unidad, reuniéndose, buscando la paz. ¿Pero qué tipo de paz es que nos puede dar el hombre a nosotros? Si es una paz que se trata de establecer bajo un vehículo o un medio que no se considera como prioridad, los estatutos y principios de Dios, no es claro. una paz de Dios. Amén. Es una falsa paz. Amén. De hecho, está profetizado en el libro de Daniel 7:25, ¿no? Dice que, hablando del cuerno pequeño, dice que él traerá, hablará de una paz, pero es una paz en unidad, pero es falsa esa paz. Si te ama aclarar, está en Daniel 8, versículo 25. Ajá, perdón. Que a través de la paz, hablando de ese poder que surgiría del Imperio Romano, hablando de la de paz y haciendo actividades supuestamente a buscar la paz, dice la Biblia, no yo, que era para traer destrucción para muchos. ¿Pero qué tipo de destrucción es? Vamos a ver, ahora, es una destrucción como eterna de almas. Ahora bien, claro. Yo sé que muchos radioescuchas, al igual que nosotros, no estamos verdaderamente al 100% enterados un evento que va a tomar lugar este fin de semana que viene, sí. En donde todas las diferentes nominaciones de iglesias, todos los diferentes medios de protestantismo se están pidiendo la unidad que se dé en Washington D.C., donde van a ir todos a tener un momento de oración para pedir la paz para la nación. El Papa se ha dicho que va a estar por medio de satélite, va a ser transmitido por medio de satélite. El mensaje que va a dar, se va a pedir la unificación de la unidad por las iglesias y todo eso. Estamos viendo lo mismo que se dio acá en Hechos 4. Sí, déjame aclarar, bueno, siempre decimos, cuando un programa ha sido pregrabado, que va a ser pregrabado, después también se va a presentar este programa en otras fechas, pero el pastor Núñez se está refiriendo a una reunión que se llevó a cabo, se va a llevar a cabo ahora en julio del año 2016, para que cuando salga este programa después, claro. Que pase el evento, los hermanos Radio Escucha sepan que sí, que se dio una reunión grandísima con de más de 1 millón de personas en Washington D.C., supuestamente porque están desesperados la gente, tanto los líderes religiosos como los líderes políticos, de atraer una paz, una unidad. Pero yo pregunto otra vez, ¿cómo se cumple la profecía, mi hermana Miriam? Sí. Usted Amén. Mencionó a Daniel 8:25. Amén. Y vemos todos estos personajes, pero los mismos personajes que están tratando de implementar esa paz están enseñándole a la humanidad que no hay que obedecer los 10 mandamientos, oiga, tal como la Biblia, pastor, sino ya, que hay que obedecer ya los mandamientos que ellos han establecido. Y esa falsa paz que aparentemente la gente busca, seguridad, o sea, lo que viene es destrucción, no solamente la destrucción física, sino también destrucción espiritual eterna, porque la gente queda en confusión. Satanás ha mezclado, ha sido el gran artífice de crear una religión mezclada con cuestiones del mundo. Y Jesús no viene a buscar un pueblo. Lo que pasa es que esa es una línea tan delgadita que, ajá, si las personas no estudian, no lo van a poder distinguir. Una de las cosas que debemos hacerles saber a las personas, que cuando hablamos de Satanás, él es un ángel caído. Ajá. Debemos de hacerle entender que él fue lanzado del cielo, cayó, ajá, a la tierra, ajá, y aquí él está tratando, está escondido en un sistema religioso, porque él, si se presenta abiertamente, nadie lo va a adorar. Ajá. Pero él está escondido en un sistema religioso para que la gente se ponga a estudiar sus Biblias. Así es. Miren, cómo lo se sigue repitiendo. Allá en el libro de Ezequiel, capítulo 13, hemos hablado muchas veces aquí del profeta Jeremías e Isaías. Pero note bien, Ezequiel también, hombre, de esos hombres que Dios levantó en un momento muy oportuno. Y ahora que usted mencionó, mi hermana Miriam, que son, que es causa de destrucción, la paz que está, se está presentando al mundo es para destrucción de almas, para el reino. Note cómo aquí la Biblia, no yo, describe estos tipos de predicadores, prelados, instituciones, porque esto no es nada nuevo. Siempre que Dios estaba tratando de hacer una reforma dentro del pueblo de Dios, Satanás se adelanta, sí, aparentemente con una buena reforma. Otra vez, hermanos, yo sé que hay mucha gente que hoy está en este programa y dice, pero esta gente, tienen que estar locos. ¿Qué hay de malo? Que ahora todas las iglesias se estén uniendo. Eso es lo que necesitamos. Pero no saben lo que hay detrás. No saben qué es. Es un caballo troyano. Pero ellos no lo saben. Entonces ellos dicen, ¿cómo que está de malo que los políticos y los religiosos se estén uniendo? Pastor, usted siempre habla del caballo troyano. Muchas personas quizás estarán escuchando por primera vez. ¿Podría explicarle qué es un caballo troyano? Bueno, ¿se acuerda aquella famosa guerra? Donde se le llenaron le llevaron supuestamente un regalo, ¿verdad? Allá de Grecia. Y le prepararon una carroza grande. Pero dentro de ello estaba lleno de soldados. Claro. Y por eso que viene el asunto del caballo troyano. El enemigo entró dentro de esa carroza. Ajá. Y salieron y acabaron. Y así fueron que pudieron destruir y conquistar a un pueblo. Claro. A los pueblos. Así que el caballo troyano espiritualmente hablando, Satanás lo ha preparado haciéndole creer a la gente que a través del movimiento ecuménico, que a través de la unión con iglesia y Estado, con lo político, para crear una paz. Pero no es una paz duradera, es una paz para destruir. Y aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 13, note bien, cuando Dios estaba tratando de llevar al pueblo, el pueblo judío, a una reforma. ¿Por qué? Porque venía en Babilonia, venía a destruirlo. Note bien lo que Dios levanta a este hombre. Léalo, por favor. Miriam, léalo usted. Versículo 13, versículo 1 al 3. Hijo de hombre, dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová. De su propio corazón. En este le dice de su corazón, ¿verdad? De su propio corazón. Ajá, o sea, a su voluntad. Sí, es lo que la gente quería oír. Sí. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea, un profeta es alguien que anda pregonando. Claro. No es solamente un visionario, una persona que ve visión. En la palabra original allí es alguien, un pregonero, alguien que pregona, alguien que predica, alguien que enseña. Y en esos días Dios estaba enviando una advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Que tuviesen cuidado con aquello que estaban predicando, porque dice el versículo 4, ¿qué cosa? Bueno, dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Qué hacen las zorras, Pastor Núñez? Bueno, las zorras son unos animales que verdaderamente son astutas. Ajá. Cómo meterse, cómo acosar a la víctima, se esconden, cómo atrapar. Ajá. Cómo hacer esas fechorías que hacen. Esa es la zorra que... Y también se desplazan rápidamente, ¿verdad? Rápidamente. Secretamente, ocultamente. Eso es lo que... Y ustedes lo pueden leer en cualquier... libro de ahí en el internet. Una zorra es ese animal bien sagaz. Ajá. Nunca abiertamente viene ante los agricultores. Ellos vienen y destruyen la siega. Ajá. Pero lo hacen a escondida, en la oscuridad. Ajá. Se esconden. Es como a través de lo que hoy llamaríamos cortinas de humos. ¿Ah? Hay ciertos poderes que a través de cortinas de humos están destruyendo la verdadera paz y la verdad, el evangelio de Dios. Sí, y un detalle, pastor, que cuando leímos ahí en el 3, uh-huh, cuando el mismo Señor dice, ay de los profetas insensatos, uh-huh, que andan en pos de su propio espíritu. Miremos, uh-huh, esa palabra espíritu en minúscula ahí. Uh-huh. No está hablando del Espíritu Santo. Uh-huh. Está hablando de su propio, uh-huh, espíritu. Y eso es lo que llena las iglesias hoy día. Mucha, uh-huh, gente dice, ay, mire, yo tengo el don de profecía. Uh-huh. La palabra dice, a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. A la ley y al testimonio. Y tristemente, no, eso es lo que Pastor Núñez... Note bien, acá en el versículo, en el mismo capítulo 13, por favor, Pero el versículo 10 de Ezequiel, Ezequiel 13, porque en los días de Ezequiel otra vez había un problema muy similar al nuestro. En aquel entonces era estaba siendo amenazada Jerusalén ser destruida con el imperio babilónico literal. Claro. Ya, Nabucodonosor venía. El poder del norte. El poder del norte, que le llama la Biblia. Hoy día la Biblia también nos habla de una Babilonia, ¿verdad? Mística, pero el capítulo 13, versículo 10 en adelante, pastor. El versículo 10 nos dice lo siguiente en su santa divina palabra. Dice aquí el 10: si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los que otros lo recubrían con lado, con lodo o suelto, con lodo suelto o con barro suelto. Sí, un barro suelto. O sea, pero nada sólido. No había nada, ninguna solidez. Otra vez, pregonaban mensajes de paz. No. Paz. Y la gente lo escuchaba. ¿Qué creen ustedes? Y amigos, lo escucho, ustedes ahí que están en sintonía con estos programas radiales. ¿Qué creen ustedes? ¿Le gustaba a la gente oír eso? ¿Era claro, placentero? Pues claro. ¿A quién le gusta oír de calamidades? ¿A quién le gusta oír de destrucciones? ¿A quién le gusta oír de guerra? ¿Quién no quiere que le digan, le prometan que va a recibir paz? Que va a recibir y que todo bendiciones, va a estar bien, todo que va a recibir honra y gloria a Dios, y no ocupa hacer nada. ¿Quién no va a desear? Ahora, nosotros no es que nos gusta ser esos mensajeros de destrucción, ¿verdad? No, sino que lo que sucede es que es la palabra, Dios tiene sus mensajeros, y Dios nos pone esa carga a nosotros para poder compartir. Porque aquí mismo dice en el 11 que cuando recubrieron con ese lodo suelto, se cayó por las lluvias torrenciales. Y ahí dice después, y enviaré piedras que hagan caer y viento tempestuoso y la romperá, hablando de la sí, pared. Hermanos, otra vez decíamos al principio de este programa que las cosas espirituales hay que interpretarlas como espiritualmente. Hermanos, ¿qué es lo que la Biblia está hablando aquí? Eso está hablando un tipo de parábola, este Dios a través de profeta. Bueno, es lo mismo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús en Mateo, donde dice, habla que el sabio finca su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Sobre la roca, que es Cristo Jesús. Los principios, la línea, los estatutos de Dios. Amén. Pero, ¿quién? El insensato, ¿qué hace? Sobre la arena. Y haremos un símbolo de doctrinas de hombres, busca tradiciones. Busca lo que le conviene, busca lo que es. No hay base sólida, pero es temporal eso. Llega la tempestad y no hay nada que lo detenga, eso se lo lleva. Entonces, pero esa paz está sólido, sí, ya, claro. Esa paz entonces está aquí sembrada sobre esas cosas temporales. Así es. Esos arreglos temporales que miren, hacen. Por eso ningún prelado, ningún gobierno, nadie puede darnos la paz verdadera, solamente como leyó el pastor Núñez. Amén. Cristo es el único que puede darnos la paz, y esa paz es a través de la obediencia, como decíamos. Ahora, miren, déjame aplicar algo. Usted dijo que nosotros no nos gusta estar predicando la verdad de destrucción y de lo que viene y de todo esto, pero ¿sabe una cosa? A la vista de Dios, para la honra y la gloria del Señor, nosotros estamos siendo, eso era el tema de Nahum, los verdaderos pregoneros de la paz. Así es que, de la paz. Es que tiene que ser así, aunque no nos guste, porque también cuando el pueblo de Dios tenía los guardias sobre el muro, ¿qué es lo que hacía el guardia? Estaba anunciando que venía el enemigo. Quizás él no quería decir para que la gente del pueblo no se alarmara, pero si no se lo decía, entonces le iban a caer de sorpresa. ¿Ustedes se imaginan cuando un verdadero atalaya se daba cuenta que venía un grupo de enemigos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando sonaba estaba trompeta, dormido? Sonaba trompeta de guerra. Él, lo primero que iba a pensar era voy a despertar a la gente. Qué lástima. Por el mundo está hoy como dormido también. Pastor, y fíjese que el sonido que daba el guardia con la trompeta era un sonido especial. Porque usted se imagina que en vez de sonar de guerra, sonara otra clase de paz. Sí, de fiesta. Está todo bien aquí. Están confiados si los hubieran agarrado dormidos. Entonces, estas predicaciones son sonidos de trompeta, pero segura de que viene destrucción sobre la tierra, porque se está desobedeciendo los mandamientos de Dios. Amén. Isaías dice, capítulo 24, búsquelo ahí, Pastor Núñez, dice el profeta el por qué iba a venir las destrucciones, porque decía, mientras ustedes buscan ahí, ir al versículo 11 de 13 de Ezequiel, dice Isaías 24, porque vendrá lluvia torrencial, tempestuosa, viento, vienen. Los vientos son, no es otra cosa que la ira, guerras, claro, desastres naturales. El hombre, qué sé yo, los radicales, sí, extremistas de musulmanes por un lado, los terroristas, el mundo cristiano, guerras por donde quiera, terremotos por donde quiera. Y todavía no hemos visto nada. Sí. Pastor Núñez, sí, ustedes son estudiosos de la Biblia. Yo sé, anoche decíamos ayer, en otro programa por ahí, en otro programa, que cómo Dios sacó a este hombre, ¿no? Siendo un ingeniero industrial, lo mandó, lo puso a estudiar teología y ahora anda predicando. Pero déjame decirte, hermano, tú sabes, porque tú lo has leído en la Biblia, que todavía no hemos visto nada. No. Tú sabes que va a venir, sí, más catástrofe. Sí, tú sabes que el hombre va a seguir haciendo más desastres. Por eso está levantando estos falsas voces muy populares. Como usted mencionó, grandes reuniones en grandes ciudades, como en Washington D.C., por allá, por Europa, por Alemania, por donde quiera. En el año 2017... usted ha estado en Europa igual que yo. Allí se está planeando una reunión grandísima para ese año, porque supuestamente hay que tirarle tierra a los 500 años de la reforma. Óyeme, por favor. La gente no sabe lo que eso significa. No, y lo que estamos hablando justamente es eso. Y lo que viene no se ha manifestado todavía, que es en Mateo 24, donde habla exactamente lo que dice ahí Mateo 24, donde dice que todas estas calamidades, todos estos desastres, todo esto que viene, esa tribulación, este zarandeo, que todavía no se ha manifestado en la historia del mundo, que se va a dar. O sea, todo esto viene fuerte. Claro. Dijo Jesús que iba a ser principios de dolores nomás. Sí, por eso dice en Isaías 24, que usted lo citó antes, dice, se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto eterno. ¿Cuál es ese pacto eterno de acuerdo a la Biblia? Su santa ley. Su santa ley. Si usted va al libro de Deuteronomio, te dice que eran los 10 mandamientos. Su santa ley. Se rompió. Hermano, el profeta Isaías vio los días en que íbamos a estar viviendo. Y el mismo profeta Isaías, ahí que usted estaba hablando ahí, en el capítulo, creo que el capítulo 4 o 7, sí, estaba describiendo tus últimos días. Note bien como dice ahí. Ah, mis amigos, ahora escucha. Hay que ir a la palabra de Dios. Por eso es que el mismo libro de la Biblia dice un poquito aquí, un poquito allá, reglón tras reglón. Mandato sobre mandato. Isaías 28:13. No, el que dice no. Eso, lo que usted está diciendo. Sí. Que así debemos de leer la palabra, un poquito aquí, un poquito allá. Sí. Renglón sobre renglón, Isaías 28:13 o 28:10. Sí. Note bien como dice aquí, en Isaías 4. En este tiempo, describiendo este tiempo. Isaías 4, versículo 1 hasta el 7. Pero no voy a leer todo. Leamos solamente los primeros dos versículos. Léalo. He aquí que tú eres... es Cantares. Sí, Isaías capítulo 4. Porque esto, Isaías es uno de esos profetas. De hecho, en teología se le conoce como el profeta mesiánico. Amén. Porque él habló del Mesías, habló incluso de la Tierra Nueva. Ustedes lo saben, ¿no? Sí. Describió la Tierra Nueva. Como allá en la Tierra Nueva íbamos, dice, a plantar viñas. Íbamos a comer de ella, en la Tierra Nueva. Íbamos a ir de sábado en sábado a adorar delante de Dios. Y de mes a mes. Óyeme, si vamos a ir en la Tierra Nueva de sábado en sábado a adorar delante de Dios, entonces irán a la Tierra Nueva solamente aquellos guardadores del sábado, yo pregunto. No, Dios tiene un plan para ustedes. Claro. Para y para todos nosotros. Y estamos hablando sobre eso, sobre las tribulaciones y todo esto. Aquí en Isaías también, el versículo, el capítulo 54, el versículo 10, mira lo que dice aquí. El 10 dice aquí: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quedará firme, porque habla y dice Jehová. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y siempre. Y esa es nuestra confianza. Él es quien dice, yo no cambio. Por eso es que dice que Él es la roca. Amén. Entonces digo una cosa, si nosotros como pueblo nos aferramos a estar determinados a caminar y a actuar y avanzar en la plataforma de la verdad, de su dante y divina palabra, entonces aquí nos promete el Señor. Amén. Ese pacto está firme, ayer, hoy y mañana, estará con nosotros, nos dará esa paz, esa seguridad, que si perdemos algo, Él nos va a restaurar, nos va a revivir y nos va a dar la vida eterna. Amén. Amén. Como Él dijo allá en Mateo, es el, no teméis a aquellos que pueden destruir tu cuerpo. Sí. Más teméis al que puede destruir, ¿qué cosa? Tu cuerpo y el alma, o sea, tu vida. Exactamente. La vida. Jesús dio indicación allí que aún el alma puede ser destruida. Es verdad. Porque el alma es la vida. El alma es la vida. Nosotros somos almas vivientes porque estamos hablando aquí por las vías de ondas de radio. Claro. ¿Verdad? O bueno, sea, si se nos quita el aliento de vida, nosotros no podemos estar hablando aquí porque hay una confusión hoy día y no es el tema de hoy. Claro, ese no es el tema del estado de los muertos, pero ya lo hemos estudiado en otra ocasión. Claro. O sea, Jesús es el dador de la vida, es el dador de la paz, de la verdadera paz. Ahora bien, es un punto muy claro, muy importante tomarlo un poquito, porque sé que no podemos estudiarlo ahorita en esa vez, pero esa alma la da Dios, y si la da Dios es sagrada. Amén, está bien. Ahora bien, preocúpate que si el cuerpo lo matan, el Señor tiene el poder de restaurar ese cuerpo, pero lo sagrado de Dios, Él lo está dando, que es la alma. Ahora bien, esa alma es del Señor. La alma es una cosa que el Señor dice, preocúpate que puede destruir el cuerpo y el alma. ¿Por qué? Porque si desobedecemos y utilizamos deshonestamente y corruptamente la alma del Señor que nos dio, que es sagrada, nos va a traer a un juicio y vamos a ser destruidos en cuerpo y alma y no más existiremos en el reino del Señor. Para siempre, jamás. No pueden ser separados, el alma y el cuerpo es algo inherente, están juntos, es la sustancia. O sea, otra vez, allá en Génesis, dice el relato bíblico, Jesús formó del polvo al hombre, claro, y alentó en sus narices aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. O un ser viviente. Un ser viviente, lo mismo. Amén. Cuando se expresó Cristo, que es el poder, el dador de la vida, Él dice, mira, el hombre puede matarte, puede destruir tu cuerpo, pero más bien teme aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma, la puede destruir. ¿Por qué? Porque la vida, si Dios no te da la vida, va a tener Amén. Vida tú. Es como decir, ¿no? Tenemos aquí un foco, ¿no? Ajá. Allí está. Pero al momento que usted abre el switch, la energía llega. El foco ahí está y hay luz. No tiene el funcionamiento, a menos de que el switch se dé. Ajá. La corriente llega, el foco da esa luz. Ajá. Pero al bajar el switch, está el foco allí, pero no tiene esa energía. Eso que lo hace ser lo que es. Entonces, usted, siguiendo con ese ejemplo, cuando la persona muere, sí, ¿dónde se fue el alma, esa energía? ¿Dónde está? El Señor la recupera. O sea, por cuando dice, ¿la tiene el Señor hasta cuándo? Hasta el día del juicio, cuando la resurrección, Amén. Cuando todos están en los cuerpos, dice el pueblo, del polvo saliste y al polvo regresas el cuerpo, porque este cuerpo pecaminoso no puede dar el reino de los cielos. Por eso dice que cuando Jesús venga, va a dar un nuevo cuerpo santo, sagrado, como es que leemos en Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Amén. Entonces Amén. Estamos hablando acá que quede claro que mucha gente malinterpreta esas cosas. Ahora bien, el cuerpo y alma son las cosas que el Señor crió y dio. Amén. Es sagrado. Mire, sí, algo que viene a mi mente, que es el Señor lo puso, ¿no? Ajá. Por ejemplo, los reformadores, Juan Hus, William Tyndale. Cuando el Señor dice, no temáis a los que destruyen el cuerpo, pero no pueden destruir tu alma. Ese hombre cantaba en la estaca de la hoguera. Wow. Estaban destruyendo su cuerpo, pero lo que estaba sembrado en su mente, en su corazón, en Alabando su alma, a su Dios, Eso no se lo podían destruir. No. Él cantaba de gozo porque sabía lo que le esperaba. Por eso lo miramos en Hebreos 11 también, cuando toda la galería de la fe, Abraham y todos esos, dice, he visto la ciudad. O sea, tenemos de tratar de mirar la ciudad a donde vamos por fe. Está allí. Y así entonces nuestra alma no puede ser destruida, aunque el cuerpo nos lo destruya. Yo lo voy a preguntar, porque otra vez, nos estamos metiendo aquí en un estudio del estado de los muertos quizá, pero es bueno que mantengamos también esto latente, porque Satanás va a engañar a muchos, haciéndole creer, mira que estás apareciendo María. No es María que aparece. No. La Biblia dice que son demonios haciendo milagros, tomando como si fuera María, como si pronto, yo no dudo que en el futuro, oigan por allá, escuchemos, mira que salió Pedro y Pablo, que están saliendo y hablando allá por el Vaticano, porque sé yo por dónde. No, hermanos, los muertos no saben nada. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos hombres y mujeres como María, que fue una mujer santa, buena, santa, que murió? ¿Verdad? Como esos reformadores. Bueno, como Pedro y Pablo. Van a ser resucitados. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Resucitados. Van a resucitar, van a salir de las tumbas. O sea, Cristo de nuevo le pone el aliento de vida. Exacto. Y llegan a ser de nuevo un qué. Un ser viviente. Un ser o un alma viviente. Esa luz que explicó el pastor Domingo, enciende ese switch. La electricidad estaba ahí, pero enciende el switch de la luz. Está en pausa nomás. Está en pausa. Exacto. Bueno, siendo que nos hemos metido aquí. Este paréntesis, tenemos que ofrecer entonces el librito que se llama El Estado de los Muertos. Claro que sí. ¿Dónde están los muertos? Así también es. Así que le estamos ofreciendo hoy dos literaturas. Amén. Qué bueno. Amén. Ahora bien, es importante porque eso también trae paz a un ser humano. Amén. Es el tema aquí, es la paz, pero eso también trae paz a un ser humano, que si somos fieles al Señor y le demostramos amor, disciplina y obediencia a su santa y divina palabra, que tengas paz. El Señor sabe que lo fiel que tú le fuiste, y cuando tú te puso al descanso, cuando Él venga, te lleva en las nubes de gloria a su reino, y esa paz es un seguro de vida. Amén. Es un seguro de vida. Amén. El pastor está diciendo algo muy maravilloso, porque yo he sido testigo de eso, de la paz. Mi papá murió en condiciones no muy agradables para mí, y a mí, yo no conocía este mensaje maravilloso, y estaba yo muy torturada y muy inquieta, y siempre que abría un closet dentro del interior de la casa o una puerta, yo tenía un terror, porque yo crecí en esa enseñanza, ¿verdad? Tradicional, y que los muertos, ¿a dónde van y dónde están? Y yo tenía un terror. Estaba paralizada. En eso el Señor me mostró a través de su palabra dónde están los muertos. Cuando yo entendí eso, fui libre y tuve paz. Bueno, lo mismo puedo decir. Yo estuve asistiendo a una institución donde me enseñaban que aún mi madre, que yo sé que está descansando en el Señor en paz, aún mi madre, que era buena, una persona cristiana que vivía a la altura de la luz que había conocido, que posiblemente Dios le iba a quemar unos 400, 500 años para purificarla. ¿Cómo yo iba a poder vivir en paz? Claro. No. Pero cuando vi en la Biblia que no, que era uno de esos engaños que el enemigo ha introducido para manipular, para saquear al pueblo, para hacer un comercio grandísimo, que los muertos no hay que estarles pagando para que ninguna iglesia, ningún ministro les dé orando al Señor para sacarlo de un fuego, qué sé yo. Hermanos, para mí vino una paz. Amén. Tremenda, pastor, en mi vida. ¿Volvería usted atrás donde estaba atado? Oh, claro que no. Alguien me preguntó a mí, ¿vuelve a la santa y tradicional donde estaba? Sí, yo iglesia, dije, no sí. puedo. Saqué un paso de ahí porque tuve libertad. Paz. La paz. Amén. Verdadera. Entonces, hermanos y amigos, por eso, y ahí van a ver en ese libro que ya le ofrecí, también van a poder descubrir, porque yo sé que hay muchos que tergiversan las escrituras, ahí en Lucas 16, de un tal Lázaro y el rico, que se presentaron como si estuvieran allá quemándose. Todo eso lo explicamos ahí. Así que claro. No, ya me estoy adelantando así para es. Que ordenen el libro, ministro que me escucha, laico que me escucha, llamen ahí y con la Biblia van a descubrir que Jesús estaba hablando allí de una parábola, no estaba hablando de una realidad. Y también podemos ver que la verdadera paz, siguiendo con este tema, solamente podemos encontrarlo en Cristo Jesús. Y porque la verdadera paz viene por el conocimiento de la verdad. Amén. Porque la verdad es que nos santifica. Amén. Por eso cuando yo oigo a todos estos líderes religiosos citando a San Juan 17, esas reuniones grandes que hablaba el pastor Núñez, ecuménicas, siempre traen a San Juan 17 para que se cumpla la oración de nuestro amado Jesús en San Juan 17. Pero venga acá, espérense. San Juan 17 nos habla a nosotros, sí, de un mensaje de paz y unidad, pero no nos habla allí de una paz y unidad creada por el hombre, al antojo del hombre, en las tradiciones. No, San Juan 17 nos habla a nosotros. Allí, si Jesús espera y va a tener un pueblo, un remanente unido, que va a estar en paz con el hombre, ¿verdad? Que quiera estar en Jesús. Sí. Pero en paz también, primordialmente, en paz con el cielo. ¿Y por qué, pastor? Porque si están en paz con el hombre, con sus semejantes, es porque están guardando esos 8 principios de la ley de Dios en segunda tabla, y están en paz con Dios porque están guardando esos primeros 4 principios también de la primera tabla de la ley. 6, no, exacto. 8, te digo 8. Ah, perdón. 6, sí. Así es, 6. Hacia el prójimo, así los es. Últimos 6 mandamientos, uh-huh. Y los primeros 4 mandamientos, de así acuerdo es. Como está en la Biblia. Porque también si, yo sé, tenemos muchos radio escucha que lo han estudiado en un catecismo y van a ver, pero aquí no aparece, tal como lo dijo la hermana Miriam. No, en la Biblia los primeros 4 hablan de la relación de Dios con el hombre. Así es. ¿Verdad? No tendrás ningún Dios ajeno delante de mí. No adorarás imágenes, claro. No tomar su santo nombre en vano, y el cuarto, claro. Santificar mi santo día. No es, no es santificar las fiestas. No. Por eso día el sábado, porque el catecismo dice la fiesta, y lo pusieron como el tercero, no como el cuarto. Así que si está escuchando, ¿verdad? Que vaya y lea su Biblia. A la Biblia, por favor. Y otra cosa, ahora que digo la Biblia, que lean la Biblia, no los comentarios que están abajo. De la vida de las Biblias. Sí, porque los comentarios son hechos por hombres. Son hechos por los hombres. Porque casualmente hace unos días encontré una buena familia que me dieron, pero yo leí en la Biblia, pastor. No, que era el domingo ya. Cuando yo fui a su casa, qué dolor me dio. Esta gente, pobre gente, le habían dicho que todo, aun los comentarios, era sagrado porque la madre iglesia lo había puesto ahí el comentario. No, hermanos y amigos. Esos comentarios son de hombres. De hombres, que la Biblia ya había profetizado que iban a engañar a muchos. Así que léase las porciones que tiene que ver los 66 libros de la Biblia, sin los comentarios. ¿Ok? Bueno, ¿dónde íbamos? Ah, en San Juan 17, dije, ¿no? San Juan 17, sí. San Juan 17 habla así de la unidad, pero fíjese lo que hablaba Jesús allí. El versículo 14 de San Juan 17. Léalo, por favor. Dice aquí: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ok, vamos a ir aquí. Primero, Cristo está aclarando a aquellos que iban a ser uno, que Él quería que sean uno con Él. Pero Él dice que el mundo, mientras iba a haber una unidad en el verdadero pueblo de Dios, el mundo iba a hacer ¿qué cosa? Contra ellos. Contra ¿lo ellos va a aborrecer? Claro. Cuando una persona aborrece a otro, es que hay dos bandos. Dos bandos. Dos grupos. El grupo del mal y el grupo del bien. Los obedientes y los desobedientes. Ajá. Los de Dios se unen a los principios de asuntos de Dios. El grupo del mal se une a seguir al mundo contra los estatutos y principios de Dios. Usando la religión como una cortina de humo. Uh-huh. Usando enseñanzas, entre comillas, cristianas. O como un estandar, vaya. Como un estandarte, pero eso es un estandarte falso. Falso. Ok, ¿cómo lo sabemos? Aquí mismo Cristo siguió describiendo el de versículo 17. Yo sé que el tiempo versículo está 17 corriendo. Aquí. El capítulo 17 de San Juan. Dice, el mismo capítulo que están oyendo, Todos estos que están uniendo en un espíritu que no es el de Dios. Vamos. Dice aquí, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Óyeme, dice Cristo que va a ser santificado en tu verdad. Dice el salmista que cuántos de los mandamientos son verdad. De los de Dios. Alabra, todos tus mandamientos son buenos. Todos tus mandamientos son verdad. Amén. Dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos dice la Biblia? Todos. Tus mandamientos son verdad. Si yo vengo y le digo a usted, vamos a unirnos. ¿Eh? Pero vamos a unirnos, no en todos los mandamientos. Esa es una unidad que aprobaría Dios. Vamos a unirnos en 9, pero vamos a dejar uno. Es una unidad falsa. Es una unidad falsa. Bueno, pues, eso es lo que estamos escuchando. Eso es lo que estamos escuchando. ¿Ah? Y es una unidad que incita a unirse, a contradecir los escritos de Dios y hacerse una persona que desleal a Dios, que es leal al hombre, pero desleal a Dios. Una persona que se convierte en qué, en un instigador para promover rebeldía contra los principios de Dios. De Dios. Y por eso dice Daniel 8:25, un profeta del Antiguo Testamento vio un poder que surgiría en el futuro, y surgió unos 1000 años después de Daniel, que usando el pretexto de la paz y de la unidad iba a destruir a muchos. Déjeme leer el versículo que cité, para que la gente que está tomando nota lo puedan tener. Amén. El versículo que hablaba de que todos sus mandamientos son verdad está en Salmos 119:151. Dice, cercano está tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. 151 del Salmo 119. Ahora, yendo a San Juan 17, santifícalos en tu verdad. Jesús le estaba diciéndole, santifícalos en tus mandamientos. Y tu palabra es la verdad. Tu palabra. Y nadie se puede proclamar Cristo aquí en la tierra. Ajá. Porque dice aquí en su palabra en Mateo, mira lo que habla en Mateo 11:27, lo que dice aquí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ajá. ¿A quién? A Jesús. ¿Entonces así? Y dice aquí, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Padre conoce al Hijo y nadie más. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, él revela a quién. 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y cargados y abatidos. Y él dice, os dará la paz. Amén. Descanse. Hermanos y amigos, ¿estás tú cansado, abatido de escuchar mucha religiosidad? ¿Estás tú cansado y abatido de los de todas estas cosas que están aquí en este mundo? ¿Estás tú cansado y abatido? Por un lado que te están predicando paz y paz y no encuentras esa paz. Entonces Jesús te está invitando a venir y abrazar sus mandamientos para que tú tengas también esa paz que solamente Él puede darnos. Tenemos un segundo. Vamos a cerrar con el versículo que agarramos ayer para cerrar, que es fuerte. En Juan 16, versículo 32 y 33, dice: he aquí, la hora viene. Ajá. La hora que se va a manifestar todo esto. Ajá. Y la hora ha venido. Ajá. Que ahora es. En seréis, apareceréis cada uno. Y se van a esparcir muchos. Y me dejarán. Solo más, yo os digo, estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiar, yo he venido al mundo. Amén. Con esas palabras tenemos que decirle, como nos diría Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amigos y hermanos, ojalá que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Bye. This is WWFE. 670 AM, Miami. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Diez con cuatro minutos, estamos en tiempo de noticias aquí en la poderosa 670. A esta hora la temperatura en Miami es de 86 grados y la humedad del 64%. Vamos a las informaciones. Tres personas murieron y un niño de 12 años se encuentra en condición crítica tras un tiroteo ocurrido en el suroeste del condado de Miami-Dade la madrugada de hoy domingo. Las autoridades fueron llamadas alrededor de las 3:47 a.m. sobre un tiroteo en una casa cerca del 203 del Southwest Terrace y la avenida 115 en South Miami Heat. Cuando la policía llegó a la escena, descubrieron los cuerpos de una mujer de 39 años y de una muchacha de 19 años sin vida dentro de la vivienda. Otras dos víctimas, un muchacho de 17 años y otros de 12 años, fueron transportados de emergencia al Kendall Regional Medical Center. El mayor murió en el hospital y el menor se encuentra en estado crítico. Testigos dijeron que creen saber quién fue el atacante. Se cree que las víctimas fueron una madre y sus hijos y el agresor un individuo que dijeron es peligroso, pero no precisaron si había un nexo familiar. Las autoridades no confirmaron esta información. Hasta el momento el atacante sigue prófugo. Otros testigos también dijeron que había más niños dentro del inmueble durante el tiroteo. Por otra parte, el Papa Francisco exhortó hoy domingo a los jóvenes de todo el mundo a que conviertan el Evangelio en el navegador de sus vidas, en referencia al programa que utilizar Internet y que la oración sea su primer chat del día. El líder religioso empleó ese original lenguaje informático en la homilía de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud Católica que se celebra en Polonia. A la misa asistieron 2,5 millones de personas. Zonas congregadas en el inmenso campo de Brzezi, a las afueras de Cracovia, según cifras de la organización. Y por último, el premio Sájarov Guillermo Fariñas Hernández entró hoy sábado, ayer sábado, en el décimo día de su huelga de hambre y sed después de que ingresara en un hospital por su deteriorada condición y el jueves pidiera el alta médica voluntaria bajo su responsabilidad para regresar a su casa. José Luis Artiles Montiel, del Foro Antitotalitario Unido, informó que Fariñas durmió bien anoche, aunque se quejó un poco de malestar. Artiles Montiel aseguró que Fariñas se siente con muy buen ánimo y firme en su decisión de mantener la huelga de hambre y sed hasta las últimas consecuencias. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros a través de la poderosa 670M. Yo soy Ariane González y en minutos comenzamos comunicando. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La Sociedad Pro Arte Gratelli y León Medical Center presenta el evento musical del año. Aquellos tiempos felices, La Habana de los 50. Todo lo que hizo de La Habana un paraíso. ¿Fue real o solo existió en nuestra imaginación?